quedó constituido en fecha reciente en Budapest el Comité Húngaro de Recordación al presidente Kim Il-sung. Este propagará ampliamente sus imborrables hazañas a través de los medios de difusión masiva y organizará las actividades político-culturales como el encuentro de recordación, la conferencia y la sesión fílmica con motivo del 23º aniversario de su fallecimiento. Por otra parte, se formó hace poco el similar comité en Venezuela.